buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Cobra vida. Mis compañeras, Laura Grisel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Mayra. Hola, muy bien, ¿estás? Aquí, empezando el día. Bueno, mi nombre es Cristian García. Les recordamos nuestros medios de contacto, el chat de www.radioindependiente.info. También estamos en Facebook como Cámara Cero, ya sea en página o en perfil. Y también nos encuentran en Twitter como @cámara-cero. Y nuestro correo es cámara0.0@gmail.com. Ahí está entonces. Y recuerden que tenemos pases dobles para el Cine Morelos. Nuestro, solamente tienen que contestar correctamente la trivia, la cual es ¿cuándo inicia el Cinema Planeta? Entonces, si saben la respuesta, mándenos un inbox con la respuesta y sus datos completos, ¿no? Y el día que van a ir a la función. Ah, sí, cierto. Tenemos, gracias, Laura. Tenemos teléfono en cabina, es que como no lo veo aquí. Tenemos teléfono en cabina, nos pueden llamar al 777-404-7549. Repito, 777-404-7549. ¿Y hoy con quiénes contamos aquí en la cabina, May? Con los dedos de los pies, Ana. Hoy tenemos dos invitados, dos por uno. Viene Javier Tapia Sierra y Carlos Rodríguez García. Son licenciados en Artes Visuales y responsables de la red de cineclubes en Morelos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vienen, chicos? Asustados, creo yo. Acalorados. Pero listos para responder todas las preguntas, todas sí, las dudas sobre cineclubs. ¿Sí? Espero. Que es el tema de hoy, ¿no, Steph? Sí, así es. El tema es son los cineclubes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre la historia de los cineclubes. ¿Qué tanto saben? A ver si muy, muy, ¿no? A ver con cuántos salen. ¿No? Con 8, 10, 5 reprobados. ¿Tú qué piensas? Ya están sudando. Están nerviosos. Sí. Bueno, acérquense un poquito. Tenía una junta, me tengo que ir. Yo iba a ver un cineclub, entonces pues yo nada más vine a saludar. Nada más vine a saludar. Ahí les dejo a Carlos. Bueno, ¿y qué es un cineclub? Bueno, un cineclub, la idea del cineclub es justo reunir a un grupo de personas, si no es de que sean como de visita continua al cineclub, si gente, digamos, que vayan a una función de cine, digo, puede ser de manera gratuita o no, dependiendo el perfil del cineclub, y la idea es de que después de ver una película o ciclos de películas con algún tema que pueda, aquí lleva un hilo conductor en la programación. Al final de la película se suele crear una mesa de diálogo, un cine debate, digamos, con algún moderador, que es el que lleva casi siempre la coordinación del cineclub, y poder invitar a sus espectadores a iniciar un diálogo a partir de lo que vieron en la película, sobre el tema o sobre cómo ellos pueden llevar esta temática a poder, no sé, plasmarlo en su vida real, ¿no? Todos los cineclubes tienen el debate de al final de la película. Bueno. O todos los de ustedes, en algunos otros cineclubes no existe este debate. Bueno, yo lo hablaba generalmente. Digo, nosotros que somos parte del proyecto La Red Cineclub es un aspecto elemental del proyecto, ¿no? Y tratamos de que suceda en todas las sedes de cineclub que tenemos en Morelos. Obviamente hay unas donde cuesta más trabajo porque, digo, hay comunidades donde siempre es un poquito difícil que la gente se haga parte, ¿no? Por pena, porque le temen al compromiso y sienten que el hablar los compromete algo, ¿no? Entonces cuesta un poquito de trabajo, es nuestra chamba, justo interesarlos y hacerlos que se sientan parte del cineclub como un club o un grupo de personas que se conocen, ¿no? Yo tengo que comentar que sí, como comenta Carlos, tiene que ver mucho con cómo es el proyecto de la red, pero la idea original del cineclub, que se formó en Francia, pues obviamente los franceses sabemos que nos llevan la delantera no nada más a México, sino a todo el mundo en cuestiones cinematográficas, donde surgen los cineclubes, y la idea precisamente es reunir un club de amigos del cine. Entonces eso es lo importante, o sea, compartir ideas, debatir. Al principio sí era como una cosa muy especializada, de solamente gente críticas de cine, por así decirlo. Muy, o sea, conocedores. Conocedores, exactamente, perdón. Que se reunían y platicaban sobre las películas y veían como el enfoque teórico, el enfoque cinematográfico. Pero después de esto, sobre todo aquí en América Latina, se le da un enfoque para integrar a la comunidad. Entonces es muy importante como que debatir que todos podamos expresarnos, precisamente porque lamentablemente en este país y en general en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a no expresar una opinión de una película por, como dice Carlos, por miedo o por una situación. Pero creemos que es muy valioso, sobre todo en esta época, que veamos una película, sobre todo en los cineclubes que están enfocados a más público en general, como Tlaltizapán, el Cineclub Mandarina, Jutepec, que buscan como integrar a la familia, a los niños, pues que su voz sea valiosa y que la escuchen y que aprendan a tener como esta valentía de que pues no pasa nada cuando hablas, ¿no? ¿Y los niños cómo reaccionan? ¿Sí debaten? ¿Sí se abren fácilmente? Sí, bueno, nos platican, ¿no? Más bien, cuesta... Bueno, creo que ellos son los que al final labran más libremente, ¿no? Se sueltan así, decir que les gustó hasta una forma, un color, o que les causó risa tal cosa, ¿no? Entonces, digamos, esa apertura, después de que ellos se sueltan a hacernos saber cómo vieron la película, nosotros somos los que podemos irles cuestionando más cosas, ya sobre cuestiones más clavadas, ¿no? Como que a ver... ¿Qué pasó cuando hizo esto sobre el tema, sobre cositas así? Pero creo que está. Y ahora ya centrándonos un poco más en la red de cineclubes de Morelos, ¿cómo es que surge o cuál es la necesidad que ven ustedes como parte de los fundadores o como ahora pues colaboradores de esta fundación? ¿Cuál es la necesidad que ven ustedes que se encontró en ese entonces cuando se fundó la red de cineclubes para realizarse esta red? ¿Y qué es lo que ofrece esta red de cineclubes a todo el público en general? Bueno, la idea del proyecto desde que nació siempre ha sido la idea de descentralizar la exhibición del cine, digamos, llevar sedes o cines permanentes a comunidades. Porque justo la gente que vive en lugares, comunidades alejadas de los municipios más urbanizados, no sé, Cuautla, Jojutla, Zapata, Cuernavaca, tienen que viajar largas distancias y pagar un precio sumamente alto por ir a ver una película comercial. Entonces justo la idea es que el cine vaya a esta gente por medio de la creación de cines permanentes, que pueden ser desde en una escuela, en una casa de cultura, en lugares casi en desuso o en mal uso que tiene una comunidad, ¿no? Entonces se trata también de rescatar estos espacios que son para la comunidad con funciones de cine gratuitas, y estos tienen un horario fijo, ¿no? Una hora y un día a la semana, y saben que es la como, comunidad sabe que hay cine. Es como disfrutar el cine y gratuito, ¿no? O sea, es como un apoyo económico para las familias, ¿no? Pues por así decirlo, el proyecto en sí nace a partir de lo que es la carreta Cinemóvil, que es un proyecto hermano de la red de cineclubes y del Cine Morelos, que no sé si ustedes ya hayan podido entrevistar a Rafael, a Roma, el encargado. Entonces el proyecto nace a partir de que se ve que hay muchísima hambre por parte de las comunidades a lo largo y ancho del estado por ver cine, y como menciona mi compañero, pues sí hay como este problema de no, pues es que yo vivo acá y para ir a ver una película y todo eso pues está complicado, ¿no? Entonces surge a partir de la experiencia de la carreta. En el año 2013 es cuando se instaura en sí la red de cineclubes, y el fin principalmente es llevarlo a estas comunidades que se han visto que están muy desatendidas a nivel cultural, no nada más en cine, ¿no? Sino en muchísimas circunstancias. Y entonces es como un granito de arena para tratar de aportar a la sociedad, y más específicamente a estas comunidades, pues que necesitan muchísima cultura, ¿no? Sí. ¿Cómo se organizan ustedes? O sea, para llevar todo este cine hasta lugares tan lejanos como nos cuentan, me imagino que va a ser medio difícil, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿Ustedes van, llevan, quién le toca? A ver, cuéntenos un poquito. Pues sí es difícil porque, bueno, el proyecto está a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado. Entonces, digamos que para solventar las necesidades del proyecto, pues obviamente necesitamos un vehículo para viajar a todas estas comunidades donde tenemos sedes de cineclub. Y bueno, es difícil porque el parque vehicular de la Secretaría es escaso y hay muchísimas áreas que hacen trabajo fuera de Cuernavaca. Pues bueno, digamos, pero calendarizar el mes en cuestión de las funciones y de nuestros viajes, digo, no siempre es posible asistir a todas las sedes, ¿no? Pero por eso llevamos un calendario y depende de la programación, como la programación es compartida entre todos los cineclubes, a principio de mes es cuando viajamos a hacer la entrega de las copias para uh-huh. cada cineclub, y durante el resto vamos asistiendo una semana así, cada 15 días. Hacen supervisiones de... Asesoría y supervisión. Siempre viajamos los dos por una cuestión de hacer una memoria fotográfica audiovisual y la cuestión del debate, ¿no? Uh-huh. Que digamos cómo nos hemos repartido. O sea, ¿se podría decir que ustedes dos son los supervisores de la red de cineclubs? Pues, en cierta forma, esa es la idea, más o menos. Es, yo lo vería más bien como, sí, supervisores, pero más como colaboradores, uh-huh. sino más bien como hay muchos lugares a donde vamos donde no tienen como esta experiencia a nivel cultural, o sea, de gestoría cultural más bien me refiero, o sea, son muy interesados en cuestiones de cine, en cuestiones de llevar proyectos, pero no tienen todavía esta experiencia como para organizar debates, esta cuestión de la difusión, y más que nada tratamos de colaborar y que pues todos vayamos de la mano, uh-huh. porque la idea también es que la red en algún momento crezca y se encuentre en los 33 municipios del estado. Obviamente va a representar un reto muchísimo más grande de lo que tenemos ahora, pero creemos que si de poco en poco podemos lograr que estos cineclubes expandan sus alas y vuelan solitos y se alejen del nido, uh-huh. pues por así decirlo, pues creo que sí. vamos a poder trabajar todos, porque eso finalmente es la idea de la red, uh-huh. que los que estén aquí en Jutepec conozcan lo que se está haciendo en Cuautla, lo que se está haciendo en los lugares más alejados como Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Coatlán del Río, y pues de poco a poco vayamos formando una familia, ¿no? Uh-huh. Y ahora la última pregunta antes de irnos al corte, ¿quiénes pueden integrarse a esta red de cineclubes y cuáles son las características que se les piden? Bueno, está abierto al público en general, ¿no? Tanto para ofrecerles el beneficio, tanto para quien quiera llevar, ¿no?, la coordinación de un cineclub. No sé, creo que no tenemos tan fijamente unas cuestiones como de requisitos. Uh-huh. Más bien, lo que más nos interesa es el hambre de hacer las cosas, el compromiso y la responsabilidad. Y bueno, ya después de esto surgen cuestiones técnicas básicas, ¿no?, y muy obvias, ¿no? Tener un lugar, si no es cerrado, donde pueda ocurrir una función de cine. ¿Ser una casa? Claro, puede ser una casa. Que esté abierta al público en general, obviamente. Tener, digamos que cuestiones de una sana proyección, al menos básica, un par de bocinas, o aunque sean bocinas de computadoras, es un lugar chico, no importa. Un proyector, un reproductor de DVD o Blu-ray, digo, dependiendo las necesidades. Y una pantalla que no es necesaria, una pared blanca, una sábana, una lona. ¿Se vale, por ejemplo, que alguien junte a su familia, 20 integrantes o 25 personas, y en su casa vean las películas, armen su debate? ¿Eso cuenta como un cineclub? Pues podría ser un buen inicio, pero lo importante creo que sería también que esos familiares invitaran a la gente de la comunidad, a sus vecinos de la colonia, a los amigos de los niños con los que juegan, porque como dice él, creo que lo importante es que tengan hambre y más, también aparte de eso, es que tengan ganas de compartir, o sea, tanto conocimiento, casa y demás. Bueno, está bien interesante la plática, pero tenemos que ir un corte y nos vamos con el tema de Llegada a Churchill Down, de William Rose. Es del largometraje 51 de Jim Wilson, es de Estados Unidos, de 2014. Regresamos. Volvemos. Regresamos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ya estamos de regreso aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y nos vamos a la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra. Ok, gracias, Steph. Hoy les traigo un ¿Sabías qué? A ver si muy expertos en cine y todo. ¿Cuál fue el año en que se inventó el...? Okay. Dice, bueno, hoy les traemos un ¿Sabías qué? Sobre efectos visuales y nos habla de Méliès. Dice, por error, Méliès descubrió el efecto por sustitución. Se encontraba filmando a una chica cuando paró la grabación y la continuó accidentalmente. El resultado fue una mujer que desaparecía. En 1987 descubrió y desarrolló los métodos de doble y múltiple exposición, es decir, regresar la cinta para añadir múltiples efectos. Tenía su propio estudio hecho de vidrio y él mismo pintaba sus cuadros que usaba como escenografía. Viaje a la Luna de 1902 fue su más grande éxito y la primera película de ciencia ficción. Hoy son muchos ¿Sabías qué? De Méliès. ¿Lo sabían todos? Sí, esto es muy fácil. Todavía no puedo captarlo bien, déjame lo vuelvo a leer. Pero tomemos en cuenta que hay mucha gente que no lo sabía todavía. Sí. Víctor no lo sabía, ni que ni diga. Ok, ese es el ¿Sabías qué? Espero que les haya servido a las personas que no lo sabían ellos, no porque ya son expertos, pero... Cualquier comentario, ya saben, comuníquense al 404-7549 y nos pueden llamar la atención, no hay problema. Pero bonito, por favor. Bonito. Okay. Ok, regresamos al tema. ¿Este? ¿Existe? Sí, gracias. ¿Existe algún tipo de apoyo a los cineclubes en cuanto a la red de cineclubes? Iba a decir mandarina, pero no todos son mandarina. Sí, al principio obviamente tiene que haber un tiempo de... No podríamos llamar de prueba, pero sí de chamba en cuestión de convocatoria. Cuestión de convocatoria, ver que el cineclub en verdad está abierto para todo el público, que la gente le está generando interés y está asistiendo con las necesidades que ya mencionamos, básicas. Después de un tiempo en el que veamos que la comunidad está respondiendo y que en verdad se está beneficiando, sí hay una parte del proyecto que se decide en poder otorgarles un apoyo de préstamo de equipo que puede contar desde consola y equipo de audio profesional, reproductor y proyector profesional y pantalla retráctil, ¿no? De estas pantallas armables. Ajá. Micrófono inalámbrico, algo para llevar una proyección lo más profesional o semiprofesional que se pueda dentro de un lugar, digamos un cuarto, una casa, un salón, o hasta la posibilidad de hacerlo al aire libre, ¿no? Porque justo esta pantalla tiene la posibilidad de proyectar por la parte de atrás, entonces digamos que es muy práctica para hacerlo en un lugar abierto. Es que como de unos 3 por... 3 como de 3 por... 3 por... 4. 4 metros más o menos, digo, es un tamaño creo que... Y cuando es en la calle, ¿no hay problemas con la cuestión de la luz? Ah, bueno, sí, preferentemente pues tiene que ser a partir de las 6:30, 7, ya que esté oscuro. Ajá. Y pues también creo que tener las medidas pues, de seguridad básicas, ¿no? O sea, también no te vas a llevar la pantalla a un lugar desolado, preferentemente en tu comunidad, en tu espacio, en tu calle, así como cuando luego cierran las calles para las piñatas o para los 15 años, para los juegos de fútbol. Creo que esa es como la idea principal. Y pues también aparte de que nosotros vamos y tratamos de llegar pues a los lugares a fomentar estos debates, les damos las películas. Uh-huh. Y también los pósters impresos, material impreso, que ayuden a la difusión también del lugar. Uh-huh. Ahora creo que es importante mencionar el de las licencias que se necesitan, ¿no? Por esta parte corre por la cuenta de la red de cineclubes, es decir, que cualquiera que se inscriba o que se una para ofrecer este servicio a la comunidad ya cuenta con esta licencia, pero quiero que, bueno, nos podrían platicar un poco sobre en qué consiste esta licencia y por qué no todos pueden tener un cineclub. O sea, yo no puedo nada más de repente poner aunque sea público, no puedo poner una película ante cierta cantidad de personas porque no tengo esta licencia. ¿De qué se trata esto, por favor? Bueno, esta licencia se trata sobre los derechos de exhibición, ¿no? Uh-huh. Nosotros, al ser un proyecto dependiente de un organismo gubernamental como la Secretaría de Cultura, y ser del área cinematográfica, estamos obligados a pagar una licencia de derechos de exhibición. Uh-huh. ¿No? Esta cuestión de los derechos de autor. Pues digamos, todos los lugares donde tenemos cineclub se paga una licencia, digamos que es por sala, ¿no? Uh-huh. Por sala, y bueno, dependiendo del lugar, como el proyecto no es lucrativo y no se cobra la entrada, entonces, no sé, ya ahí varía en un catálogo de precios y de audiencia. Uh-huh. El precio que paga el proyecto por estos lugares, lo que hace es que el proyecto pueda cubrir por este tipo de problemas legales que pudiera tener un cineclub. Uh-huh. Pero al ser parte de la red, al ser integrante de la red de cineclubes, bueno, no hay por qué temer cuando de derechos de exhibición se trata. Yo creo que los problemas cuando alguien es independiente y lo quiere hacer así, pero cobra la entrada, ¿no? Uh-huh. O cobra por dejar ver su película, incurriendo en un delito que es justo esto, no pagar. Uh-huh. Y es apoyar la piratería. Uh-huh. Y es bueno. ¿Y ustedes tienen convenios con productoras o con alguien para que se les dé ese derecho de exhibir? La licencia en sí, que se llama LISA, uh-huh, es la que nos da como cierto un catálogo con las distribuidoras con las cuales podemos utilizar. Ahora bien, también nosotros, por nuestra experiencia cinematográfica, por llamarlo de una manera, de estar involucrados en festivales o en cortometrajes, tenemos la oportunidad de, a veces, entablar diálogos con directores que conocemos, como fue el caso del mes pasado, bueno, de este mes de marzo que ya está acabando, con la directora Shula Ehrenberg, uh-huh, que fue la que nos cedió el documental de Rosario. Entonces, en estos casos, pues es más fácil porque es una comunicación directa y ellos nos dan ese material. Ah, qué padre. Además, otra cosa importante con lo que acaba de decir Javier es que justo muchos de los directores o productores o realizadores de los trabajos audiovisuales comparten el gusto por el trabajo comunitario que lleva el proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces ellos, digamos, que nos dan carta abierta a usar su trabajo. Y eso facilita. Exacto, porque lo que quieren ellos es de que su trabajo se vea, ¿no? Y que la gente sepa y que la gente... Entonces, nos da carta abierta a utilizarlo en donde queramos, sin saber o no si cobramos o no, porque uh-huh, muchas veces no nos preguntan, ¿no?, si obtenemos un pago por estas funciones. Pero eso es lo que a veces nos agrada de trabajar en conjunto y en equipo, porque hay gente que no le interesa y solo quiere que su trabajo lo vea. Uh-huh. O sea que sí te conviene estar como registrado con la red de cineclubs por esto de las licencias, los permisos, todo esto. Pero... sí te conviene estar registrado, pero ¿cómo es este proceso para registrarse? ¿Tengo que tener un cineclub ya funcionando y después acercarme a ustedes? ¿Tengo que tener la idea nada más quiero hacer un cineclub, me acerco a ustedes? ¿Cómo funciona esto? Bueno, creo que lo ideal sería que tuvieran ya, si no experiencia, por lo menos sí un espacio ya delimitado, y ya una idea de qué es lo que les gustaría programar o qué están programando, y tener una experiencia muy básica en la proyección. Pero también si tienen como esta función de, no sé, yo estoy en un espacio comunitario y hago cosas culturales y me interesa mucho esto del cine porque he visto estas cosas, podemos hablar y podemos empezar prácticamente desde cero, pero de poco en poco podemos ir construyendo las circunstancias. Lo necesario para registrarse, por así decirlo, porque no es tanto como un registro, sino más bien saber y contar con esta experiencia, es obviamente el primer acercamiento con nosotros, y después tener una carta de motivos en donde nos expliquen cómo funciona el cineclub, cómo está el cineclub y con qué equipo cuentan, el tipo de público al que quieren llegar, etcétera, etcétera. ¿Y con qué dificultades se encuentran ustedes o chocan, ¿sí?, en cuestiones de películas, de apoyo, todas esas cosas que... ¿Se dan abasto para atender a tanto cineclub? ¿Cuántos tienen? Bueno, ya son tres preguntas. Por el momento, en funcionamiento, son nueve cineclubes. Y bueno, las dificultades, pues, o sea, ahorita con esos nueve sí alcanzamos a darnos abasto, pero la idea es ser 33 mínimos, ¿no?, para cubrir todo el estado. Ahí es donde creo que empezarían los conflictos más grandes, pero ahorita afortunadamente tenemos el tiempo y la capacidad de cubrir todo, si no en todas las funciones, y al menos cada 15 días, cada semana. Y buenos colaboradores. Es muy importante porque al final justo el proyecto sirve como hablábamos hace rato, como una asesoría, porque hay cineclubes donde empezamos o se empezó de cero y ahora el coordinador y la misma gente hace funcionar la actividad sin que ningún integrante de la red esté presente, ¿no? Y nosotros ya tenemos plena confianza en cierta gente que nada más basta echar un telefonazo para saber cuánta gente asistió, cómo le fue, etcétera, porque son capaces ya de llevar una actividad sin ningún problema, ¿no? ¿Les ha tocado gente que se inscribe para tener un cineclub y que está uno, dos y ya después dice ya no? Sí, sí sucede. Digo, hay muchos que traen toda la pila puesta y todas las ganas y tienen experiencia en la gestión cultural y son capaces de llevar la actividad, pero empiezan como a caerse un poco cuando la gente no responde, ¿no? Cuando poder de convocatoria no... Bueno, yo siempre he visto esto como poner un negocio, creo, ¿no? La gente, ajá, en comunidad es un poco difícil que ganarse su confianza. Entonces creo que es como estarle, si va uno, si van dos, si van cinco, si de repente llegan 10 y en la siguiente semana se cancela porque no llega nadie. Creo que es parte de la chamba, ¿no? Y después de... Pero aquí el chiste es ser perseverante y después de... Que no pierdan el ánimo. Exacto. Porque va a funcionar tarde que temprano, pero para eso hay que ser perseverante, porque si en dos funciones no vas a durar, pues sí, se va a acabar rápido. Ok, tenía una duda por ahí. Entonces, si se da un abasto, ustedes tienen la capacidad para capacitar a esas personas, ¿no? Que tienen la capacidad para capacitar. Son aptos para capacitar, están aptos para capacitar a las personas, aunque ellos no tengan experiencia. O sea, a lo que voy es que cualquier persona, desde su casa, desde su comunidad, puede animarse a abrir el cineclub, si le gusta el cine. Porque si no le gusta el cine, pues va a ser difícil para él, ¿no? Y si tiene ganas, y como menciona Carlos, es perseverante, o sea, como esta cuestión, más que nada, o sea, para este trabajo es necesario, como lo que dice Carlos, aparte de la experiencia, tener como esta idea de un espíritu grande y magnánimo y no desesperarse y saber que esto es un trabajo a largo plazo, porque sabemos que las estructuras culturales del país pues muchas veces están muy abandonadas, y yo entiendo, y también a veces a mí me pasa que a veces sí es como triste ver que va una gente, una persona, dos personas, pero pues como dice Carlos, es algo a lo que lamentablemente a las comunidades las han acostumbrado, o sea, que estos proyectos hay como una desconfianza muchas veces de que sean gratis, ¿no? Siempre es como, ay, no me van a cobrar por entrar a la casa de alguien. Entonces, creo que es un proyecto a largo plazo y lo que se necesita es tener gente con estas ganas, más que nada. Sí, que motiven a la comunidad, ¿no? A asistir a estos cineclubes. Bueno, vamos a un corte y nos vamos con el tema Nuestros corazones nos condenan, de Yasmín Hanman, y es del largometraje Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, del Reino Unido y Alemania, es del 2013. Regresamos. Volvemos. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Bien, muchachos y muchachas, ya estamos aquí de vuelta en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. ¿El lugar donde el cine, chicos? Cobra vida. Ok. Pues sí, ya estamos de regreso y vamos con la sección que nos encanta y nos fascina. Primero unos saludos. Los saludos, tenemos saludos, ¿verdad, Esther? Así es, tenemos saluditos. Saludos a Luarse, que dice que qué padre que estén aquí, que saludos a ambos, Luarse. Saludos, Lu. Saludos, Lu. A Soco Fuentes, a Nando Núñez, a Rafael M. Romaniz, a Zagme Díaz, también tenemos a Wensley Gutiérrez, Luis Ernesto Ramos Durón, Javiercillo Salas, Juliana Neri y Patricia Mercado. Y Laura Duarte Moreno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, sí, gracias. Nos vamos Saludos. A la sección de curiosidades. Las primeras proyecciones. Por muchos años, las sombras proyectadas a la luz de las velas constituyeron un gran entretenimiento. En 1671, un invento llamado linterna mágica, que constituía en una vela dentro de una caja que proyectaba sombras de mayor tamaño, fue inventado por parte de Athanasius Kircher en Alemania. Robertson creó el fantascopio en 1795, una sucesión de imágenes en placas de vidrio eran proyectadas ante un público. El taumatropio en 1826, un pedazo de cartón con una imagen a un lado, daba vueltas para simular animación y fue muy popular en el siglo XIX. El zoetropio, creado en 1984, era un aparato con dos cilindros, uno con varios espejos y otro con una banda estacionaria de papel. Al girarlo daba la sensación de animación. Todos estos inventos fueron aproximadamente cada vez más a los inicios del siglo XX, cambiaría la concepción del mundo. Este último me suena como un caleidoscopio, ¿no? El mecanismo es más o menos el mismo. ¿Lejos del programa? Sí. Así es. Pues regresamos al tema, May. Ok. Pero un ratito que me acerco el micrófono. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo se da esta sesión de la proyección de la película? Ustedes la ponen, es el encargado del cineclub el que la pone, me parece que hay una presentación antes, así como que en pasitos, a ver, para los que no sabemos mucho. Pues lo que hacemos cuando nosotros vamos es que, pues sí, ponemos la película y hablamos antes de la presentación, una introducción de 3 minutos, a lo mucho, donde hablamos un poco de por qué escogimos esta película, cómo es la película. Después, pues, obviamente se proyecta la película en pantalla, la gente la está viendo, y al finalizar es cuando ya tenemos esta sesión de debate. Cuando nosotros no vamos, pues les pedimos de favor al encargado, al responsable, al colaborador, pues que ponga la película, y que pues en algunos casos pues sí les pedimos que tengan una pequeña presentación. En otros casos, pues sobre todo cuando van empezando, pues todavía tienen como un poquito de penita algunas veces estas personas para hablar sobre la película. Y bueno, ¿cómo escogen este tipo de películas? ¿Cómo arman el ciclo? Está pensado en sugerencias. O sea, para nosotros es muy importante que cada cineclub, cada coordinador de cineclub o el mismo público asistente a los cineclubes nos aporten ideas, temas, sugerencias, hasta de títulos de lo que les gustaría ver, ¿no? Tenemos como una cuestión muy, digamos, muy, muy plural en los perfiles de los cineclubes, ¿no? Tenemos cineclubes académicos, perdón, universitarios, tenemos en la secundaria, tenemos en preparatoria y tenemos en comunidades, Tepoztlán, por ejemplo, que es una comunidad que hay mucho turista, digamos, mucha gente visitante del lugar, y a otros que es la población nativa de ahí, ¿no? Como en Coatlán de Río. Entonces las necesidades son distintas. Entonces nos basamos, por ejemplo, en los académicos. A veces las efemérides del mes nos ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, en marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, armamos por ahí un ciclo dedicado un poco a las universidades que iban a tener actividades en torno a este tema, ¿no? De la mujer. Pues por ahí se armó un ciclo basado como en las mujeres siempre libres, ¿no? Que así se llamaba el ciclo. De las que no se han caído la boca y y ahí están, ¿no? Y se han vuelto una persona importante. Y ahorita para este mes, ¿cuál es el ciclo y qué películas hay? De una vez, avíntense el comercial, aprovechen. Pues abril, pensamos, la idea era original, era hacer un ciclo totalmente para niños, justo por el Día del Niño, ¿no? Y las vacaciones. Entonces queríamos ver mucho niño en los cineclubes, y en los que no podemos ver mucho niño, como son las universidades, porque son ya un público cautivo, pues queríamos hacerle recordar su niñez y poder hablar de muchas cosas. Pero la verdad es que teníamos agendada ya una colaboración con dos festivales de cine para este mes, de cine de documental ambos, que es Cinema Planeta y es Contra el Silencio Todas las Voces. Pues digamos que la primer semana y la última son películas de animación para niños, y las dos semanas intermedias son una atiende a cada uno. Primero empezamos con Contra el Silencio Todas las Voces, con documentales con temáticas sobre derechos humanos y más, pero los títulos varían dependiendo del lugar donde se van a proyectar, dependiendo las necesidades de la comunidad. Y Cinema Planeta también, ¿no? Algunos largometrajes que tienen en su programa los pasaremos nosotros en las comunidades. Y para que se vean todas estas películas, para que llegue la gente, ¿quién hace la difusión? ¿Cómo se lleva a cabo esta difusión? ¿Dónde pueden encontrar la cartelera? Esto es un trabajo, pues, obviamente entre nosotros como red, que nosotros lo que hacemos principalmente es la difusión en redes sociales, que es a través de Facebook principalmente, pero también pues es muy necesaria la difusión de las personas que ya están en las comunidades, de los responsables. En algunos lugares pues hacen una cartulina, en otros pues la gente, los mismos responsables salen a la comunidad, a las colonias y le dicen, no, pues vente, te invito, invitan a sus familias, y así es como logramos pues que impacte más, porque pues muchas veces, por ejemplo, en Coatlán del Río, pues es un poco difícil que accedan todos al internet y que puedan acceder a Facebook, pero sí podemos nosotros con estos postes impresos o con esta idea de, no, pues puedes ir a, ¿cómo llaman esta cuestión de...? Vocear, volantear a las colonias, a las comunidades, y ellos van los que ya van trayendo a la gente. Entonces es un esfuerzo compartido. Es lo que se dice de voz en voz, ¿no? Exactamente. Sí, está bien. Y dentro de la red de cineclubes, ¿cuántos cineclubes existen y dónde están ubicados? Tenemos 9 ahorita en funcionamiento. Tenemos en la Facultad de Derecho en Cuautla, que bueno, las funciones son los días miércoles al mediodía. Los miércoles atendemos también aquí en Jutepec, en el Centro de Desarrollo Temazcali, con el Cineclub Mandarina, y tenemos en el Foro Cultural Sirián en Coatlán del Río a las 6:30 de la tarde. Los días jueves vamos a la telesecundaria Tlamaxcali, ubicada en Ahuehuetzingo, a las 9 de la mañana. De ahí vamos a la Prepa 5 en Puente de Ixtla. De ahí, pues tenemos dos cineclubes que funcionan en la tarde. Uno es en la Casa de la Cultura de los Oficios y Artes de CIVAC, con el Cineclub Mandarina, que es un cineclub muy activo con 2 sedes. Y el otro es en el Museo de Cuartel Casa Zapata, ubicado en Tlaltizapán. Y el día viernes tenemos el cineclub de la Facultad de Comunicación Humana. Y también tenemos el cineclub de permanencia voluntaria, archivo cinematográfico, que estuvo en remodelación este mes de marzo y empezará actividades a partir de abril. Okay. ¿Creen que necesitan más apoyo interno y externo? ¿Y cuál es el apoyo que requieren? Dicen, no queremos echar a nadie de cabeza, no venimos a acusar a nadie. Bueno, aprovechamos nuestro trabajo, no nos corren. Supongo que, o sea, sí nos referimos a la cuestión gubernamental. Puede ser también de la gente, ¿no? La gente no puede apoyarlos. Es que, bueno, eso iba porque va mucho de la mano, o sea, y sí, parte de la Secretaría de Culturas, claro que necesitamos más apoyo. En la cuestión total de saber que el proyecto está funcionando, ¿no? Uh-huh. Y el apoyo, digo, bueno, los recursos económicos son una cuestión federal, de ahí no se ajusta a estas cuestiones burocráticas de los tiempos y que llegan demasiado tarde, entonces nosotros no podemos empezar a trabajar como se debe porque ese recurso no está fluyendo, no está corriendo. Uh-huh. La impresión de los carteles tarda. Y poner el dinerito de nuestra bolsa una semana, 2 semanas, ¿no? Y el dinero tarde, y cuando por fin llega, tarda para que te lo reembolsen. y bueno, etcétera. Esto justo nos lleva a pedir la ayuda en las comunidades de, híjole, hoy no te traemos cartel porque no ha caído el dinerito para imprimirlo. Entonces, pues el apoyo de ellos justo comprar su cartulina o reciclar su cartulina o el póster que sí leímos el mes pasado, lo voltea y con un plumoncito le escribe y va y lo pega y le saca fotocopias. Y que al final esto justo tendría que ser un gasto corriente de la red de cineclubes como beneficio, ¿no? O sea, porque la difusión impresa es una cuestión que nosotros debemos de dar. Entonces, por lo mismo, ahora no podemos hacer mucho más que digital, redes sociales y este tipo de cosas. Pero apoyo, claro, que siempre hace se va a necesitar. Falta, ¿no? Los coordinadores de los clubes, cineclubes, ¿sí también le machetea con ustedes o se han encontrado con alguien que diga, no, si no me traes cartel, yo no hago nada esta semana? O cosas así, no sé. Pues por lo general, creo que la gran mayoría, o sea, sí nos hemos topado con estos frijolitos negros en el arroz, como se dice, como dicen nuestras abuelitas, de que en algunos lugares pues sí hay personas que pues, se ponen sus moños y esto, pero en general creo que la gran mayoría de los coordinadores sí nos apoyan y sí ven el proyecto más allá, porque sobre todo los que son como en Coatlán del Río, Puente de Ixtla, estos lugares, pues lo ven más como un beneficio a la comunidad y tratan de comprender el problema, principalmente yo creo también porque son comunidades que han sido muy golpeadas tanto por la violencia como por la dejación de parte de las instituciones más elevadas, ¿no? Sean gubernamentales, no gubernamentales. Pues yo comentaba una vez con alguien de Coatlán del Río, pues que cuáles son las actividades que tienen en Coatlán, tanto culturales como deportivas, como de cualquier tipo que puedan atraer la atención de los jóvenes. Y pues él menciona pues, que lamentablemente es un municipio muy abandonado. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí comprenden esta situación y ellos le echan toda la gana y machetean, como aquí dicen. Y aparte, bueno, yo sí he visto, y creo que tiene mucho que ver justo los municipios que están más urbanizados y los que no, ¿no? Por ejemplo, tenemos experiencias muy bonitas en lugares de que en verdad sí siguen trabajando en una cuestión comunitaria. Sí hay comunidad, sí hacen comunidad. En la telesecundaria de Ahuehuetzingo es impresionante ver cómo los chavos, no sé, va a ocurrir una función de cine, hay que sacar las sillas, los años, y en 2 minutos todos lo están haciendo, ¿no? Sin necesidad que el profe les diga 2-3 veces. A mí, digo, creo que alguien de los dos tendrá sus cineclubes favoritos, lugares favoritos, pero a mí, por ejemplo, en la prepa número 5 de la UAM, Puente Ixtla, digo, el trabajo con los chavos es lo mismo. Es lo mismo, están muy prendidos y hasta ellos ya están. A veces no ocurre el debate con ellos porque terminamos enseñándoles lenguaje cinematográfico. Ya están como pensando en por qué pusieron esta música, por qué este sonido, por qué resolvió así con la cámara. Entonces, por ejemplo, a mí en esos lugares me dan ganas hasta ser profe de matemáticas, ¿no? Porque el lugar, el ambiente está como muy, muy cómodo, muy, muy padre. Ya me imagino la clase de matemáticas. Primer plano, segundo plano, un plano más, un plano, dos planos. Pues él comentaba lo de los cineclubes favoritos, pero yo solamente puedo responder de la misma manera en que el Ben Affleck triste contesta en la entrevista, y es que estoy de acuerdo, o sea, ese cineclub también es como uno de, no nada más de matemáticas, de educación física, ser director, hasta ser el... Pinta tu raya. Exactamente, hasta ser el que lleva la cafetería, porque sí es un lugar muy bonito y es una experiencia. Y creo que sí es uno de esos lugares donde dices, amo mi trabajo por este tipo de experiencias. ¿Será porque los jóvenes le dan esa frescura al asunto? ¿O por qué es? Porque están hablando de dos escuelas. ¿Sí? Sí, yo creo que le dan el interés. Están abiertos a aprender, ¿no? Uh-huh. Obviamente nos hemos topado lugares donde la apatía es la que reina. Y creo que eso es lo más importante. Además, cuando trabajas con jóvenes, hay algo muy interesante, digo, no era la pregunta para mí. Pero cuando trabajas con jóvenes, me dirán si sí o si no, como que la impresión que tienen ellos, o sea, ellos se asombran de algunas cosas y eso como que es como una droga, porque después quieres ver lo que se asombre de otra y de otra y de otra. Sí, justo lo que decía Mayra, cuando te encuentras con la apatía y al final de la sesión ves que ocasionaste un interés, un gusto, es cuando dices, wow, sí, vale la pena. Ah, pues sí. Y quieres regresar a interesarnos en algo. Yo sé que sí, yo sé que trabajar con jóvenes es lo mejor que puede pasar. Bueno, vamos a otro corte y nos vamos con el tema El regalo del amor de Bette Midler, y es del largometraje Frankie and Alice de Geoffrey Sachs. Es de Canadá, del 2010. Regresamos. Nothing you can buy. My heart's not ruled by greed. I don't love a diamond. Diamonds you see through. I want you to hold me. I want you to be true. En Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Oh, los tenemos otra dormidos. Vez, por favor. Estamos en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Pues ahí más o menos, ¿Qué dijimos de la gente entusiasta y no sé qué, chicos? Ahora nos vamos a la sección más peligrosa. Más dolorosa. Más dolorosa, más peligrosa, escalofriante. Para los invitados. ¿Tienen miedo, chicos? Sí. Deberían tener ¿no? miedo. Ok, empiecen bueno. a temblar, por favor. Yo nací con miedo, entonces. Ahora sí. ¿Cuál fue el primer? Bueno, este es el Basta Cinéfilo. Y se pueden ganar 1,000 puntos para ir al cine Morelos gratis. Así que ustedes saben si pelean por ellos o. Y a 3 cineclubes. Así que ya saben. Ajá, y boletos gratis para los cineclubes. Para el cineclub Mandarina. Okay. En sus dos sedes. En sus dos sedes. Sí, 3 en cada uno. O sea que van a salir rayados de aquí si se ganan los 1,000 puntitos. ¿Cuál es el primer cineclub que visitaron? ¿Carlos? Hablando de nuestra red como, o como espectador o como. Como espectador, ¿a qué edad fuiste? Más o menos cuéntanos un poquito. Ah, ok. No sé, a la edad iba en la secundaria, no me acuerdo qué edad era. Y fue justo al cine Morelos. El cine Morelos tenía hace un par de administraciones tenía un cineclub muy muy bueno los martes y los jueves por la tarde. Y sí, iba mucha gente, estaba dedicado mucho a los jóvenes, ¿no? Y era entrada gratuita. ¿Tú fuiste obligado o te invitaron o fuiste por gusto? Es un poco ahondar en mi historia en el cine, pero iba por gusto, obviamente, por interés, sí. Ok. Tiene como 50 puntos, ¿no? Pues, o sea, yo más bien iba a decir el primer que visité dentro ya trabajando, y ese fue el de la Facultad de Comunicación Humana. ¿Cuál es la mejor sede de cineclub? La mejor sede en cuestión de municipio. La mejor sede en cuestión de lo que quieras. En el mundo mundial. En el mundo mundial. Sí. Para mí, creo que sí volveré a repetir la prepa 5, ¿no? Porque justo son chavos de prepa que en teoría tendría que ser el que más líos nos cause porque están, ¿no?, muy arrebatados, muy con el celular. Bueno, de hecho ellos no utilizan el celular. Sí tienen ahí una campaña de que desconéctate y fuera WhatsApp y todo eso. Pero es muy bueno porque se concentran, porque le ponen atención, porque ellos te exigen la actividad, que suceda la actividad, y cuando los pones, ahora le puedes, ¿quieres película? Va. Y nos responden, hasta a veces nos ponen en jaque o nos ponen. Y te digo esto de ya estarles enseñando cuando no era el fin del proyecto, pero estarles enseñando ya lenguaje cinematográfico a unos chavos de prepa que se van a dedicar a otra cosa. Bueno, ojalá salgan muchos que les guste esto, ¿no? Pero para mí sí es muy impresionante. Pero también, bueno, es un cineclub que ya lleva un proceso, ¿no? Un trabajo ya de un par de años, a lo mejor de un año y medio, y que los grupos se han repetido. Además ayuda mucho que está dentro de la escuela, ¿no? Ahí tienes al público ya cautivo. Por esa cuestión sí, pero puede ser un arma de doble filo. Porque nos ha pasado, no nos cuesta mucho trabajo. Justo porque están ahí obligados, ¿no? Están obligatoriamente a fuerza. Exacto. Sí. O porque los, de alguna manera los obligan a asistir porque les dan puntos, les dan créditos, o etcétera, ¿no? Y estos chavos no, porque al final pues sí también pueden decidir entrar o no entrar. Y están ahí porque quieren. Y te notas al final cuando termina la película y intentas hacer que suceda el debate o un diálogo, una pregunta-respuesta, ellos son los que lo inician y no nosotros. Entonces creo que al primero que hable, de ahí nosotros ya jalamos la discusión o, ¿no?, la plática. Y en otros lugares. Yo estoy de acuerdo con el de la prepa 5, pero también tengo que adjuntar que poco a poco el de la Facultad de Comunicación Humana, que también es una escuela, a lo mejor también porque a mí por diversos motivos me ha tocado ir un poco más a ese lugar, pero creo que ya están agarrando un poco más la cuestión. Y aparte es una facultad donde el 90% de la plantilla estudiantil son mujeres, entonces es como muy interesante escuchar como la perspectiva femenina que tienen y cómo van haciendo un debate, y poco a poco ya están comenzando a ser más la voz. Esos son los académicos, los independientes en Tlaltizapal funciona. Es justo, creo que ese cineclub es el que cumple al 100% lo que debe ser un cineclub, porque ya es una familia la que vaya, siempre los mismos, son 10, 12 personas, pero siempre los mismos, ya te hacen convivio, lloran, todo se arma una cuestión ahí muy... O sea, aquí los que van allá van a ser ustedes dos al salir. No, no, no. No, iba a decir, invitan a sus amigos, a todo. Estos chicos hacen trampa, ¿eh? Porque la pregunta fue, mejor sede de cineclub, y ya nos dijeron todas. Eso es trampa. Sí, chicos, espera, espera. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el cineclub al que va más gente? Ah. De los que no son escolares. Ah, bueno. Pues, ya lo dijiste, ¿no? Pues, Tlaltizapán es el cineclub donde más. Y de escolares es la telesecundaria Tlamaxcali. ¿Cuántos alumnos tiene? 75. ¡Wow! Son muchos. ¿Cuál es la mejor película presentada en la red de cineclubs desde que están ustedes? Uy, es que esto cae muy personal. Porque, ya, lo muy personal, hombre. O sea, tuvimos unas funciones en especiales en Jardín Borda, en el festival de Mijixli. Entonces, pues armamos ahí algo como de terror, ¿no? Entonces yo te podría decir que la de Santo y Blue Demon contra los monstruos, porque a mí me encanta la lucha libre mexicana y soy fan. Uh-huh. Entonces ver a tan... Porque aparte, como es este festival Mijixli, que trae mucha convocatoria, había muchísima gente en petates, acostados, pues cada que se avienta al santo una plancha, por aplaudir. Entonces como que para mí, porque han sido muchos títulos en muchos lugares, ¿no? Muy buenos. Pero personalmente, por lo que ocasiona en ellos y en mí, pues creo que cualquiera de los luchadores. Me robó la del santo. Pero ya después de eso, también en noviembre, pues se programó lo que para mí es mi película favorita de todos los tiempos, que es la de Déjame Entrar. El mejor director que han tenido también durante las presentaciones desde que están ustedes. Nosotros. El mejor director de cine. ¿Pero que ha asistido a las funciones? Que ha estado en ¿Que ha estado en las funciones? No. Que ha ¿Que ha estado programado? Que ha estado programado. Ok. Uy. Pues tendría que acordarme ahorita de Kim Jong-un, yo creo. 5, 4. Sí, yo, Kim Jong-un. 200 puntos Javier y 0 puntos Carlos. Es que te puedo decir varios mexicanos. Uno nada más. No, ya perdió su oportunidad, Laura. No sé, por ejemplo, marzo, que acaba de correr esta semana, Fukunaga, Kariyoki Fukunaga, de Sin Nombre, a mí se me hace muy bueno. Okay. Y justo también por esta película. Recuperó sus 50. ¿Le da 50 o no se lo da? Pásale 50, entonces. ¿Su mejor anécdota durante su trabajo en la red? Pues bueno, yo creo que voy a repetir una que dijo Carlos. Para mí fue Mijixli. No nada más con la del santo, sino con todas las películas que pasamos. Aparte de los tepetates y de todo esto, y de ver a familias pues que estaban disfrutando una función tan noche, que pues a mí sinceramente me pone muy triste muchas veces que en las noches ya no veas familias como hace mucho tiempo, ¿no? Que en el Zócalo ibas a las 11 de la noche y todavía alcanzabas a ver a una que otra familia, o por ejemplo en Guadalajara o en el DF, que todavía a estas horas encuentras a familias con sus hijos y todo esto. Entonces, para mí ver a esa gente reunida en el Jardín Borda para ver una película donde había pancito de muerto, chocolatito caliente, al principio se pasaban unos cortos, para mí fue como una experiencia muy linda. Para mí en Tlaltizapán se hizo un taller ahí para niños sobre animación, que lo impartió Luis Felipe Hernández Alanís, el buen Chaca, y nos tocó justo ir a presentar este video minuto que hicieron los chavos, niños de 5 o 6 años hasta 3, de 7 a 12, 14, bueno, por ahí va, pero justo cuando pasaban los niños, les daban su reconocimiento y decían unas palabras, creo que es, no sé, puedo decir muchas cosas que dijeron, pero todo era muy motivante, ¿no? Y yo que no di el taller y yo que estaba, ¿no?, ajeno. Tiró la cámara, pues, hijo. Supongo lo que Luis Felipe pudo sentir y las chicas de Animables. Y todo lo que sucede en ese cuartel Zapata, en ese museo, es muy bonito. Digo, a mí no me tocó, pero Javier me platicó cuando se trató el tema de migración, que en estas comunidades les pega muchísimo. Sí. O sea, asistió gente que tenía hijos, esposos, justo viviendo esta cuestión de Estados Unidos. ¿Puedo hablar un poco de ese tema? O sea, a mí me tocó ir a ese lugar y fue una experiencia muy fuerte y linda, porque una señora comenzó a llorar hablando de ese tema, porque su hijo no estaba con ella, porque había migrado. Y entonces fue una situación en donde todos los que estaban ahí se solidarizaron, perdón, y pues fueron con la señora y le hablaron con ella y le dijeron, sí, yo sé lo que tienes. Entonces fue una experiencia muy bonita también. Haciendo comunidad, ¿no? Sí. Esa es la parte de hacer comunidad. No me hagan llorar, pues. Aunque me hayan movido el corazón, no les doy los puntos completos. Ah, ok. Ok. En todas partes pasan osos las personas. Ustedes, me imagino que aquí han pasado algún oso. ¿Alguna vergüenza que te haya hecho pasar, Javier, a ti, Carlos? A ver, cuéntanos. Ahora es el momento de que lo digas. Sí. Mi vida entera es un oso, así que por favor. Así que hay mucho de dónde sacar. Pues no, hasta ahorita en este proyecto no me ha pasado. Digo, siempre cuando... Yo me he dedicado mucho tiempo en muchos proyectos a la cuestión técnica, operativa. Es cuando se retrasa la función por una cuestión que no puedo resolver, por un cable, por una conexión, por un no sé qué pasa, no sé por qué no suena, no sé por qué no se ve. Sí es un poco... No le diría oso, pero sí es un poco aberrante para mí que después de tantos años me sigan sucediendo cosas de ese tipo. Pero con lo electrónico nunca vas a saber. ¿No les ha pasado que llegan sin la película a la presentación? No, no, por eso que... al principio de cada mes las dejamos en todos lados. Y es responsabilidad del coordinador, ya no de nosotros. Sí. Bueno, a mí sí me pasó un oso, pero tú no estabas. Qué bueno que no estabas. Que fue en la Facultad de Comunicación Humana, que tienen como... Pues es como un... ¿Qué será? Como un... No sé. Tienen una elevación donde cual te subes como a platicar. ¿Un templete? Ajá, y pues yo me caí de ahí y casi tiro la computadora y todo eso. Y qué bueno que no estaba Carlos, pero a mí sí me tocó eso. Bien al estilo Juan Gabriel. Ándale, olvídame. Ok. Su peor experiencia. Algo que han dicho, no, qué horror. ¿Cineclubes? Ajá, una persecución. No, afortunadamente de ese tipo nada. No, nada. Las más experiencias han sido en la cuestión de... A mí me causa mucho conflicto la apatía. Más cuando es la apatía en jóvenes. Ajá. Que en teoría tendrían que estar siendo... Siendo el... Activos, activos. Exacto, el movimiento del país, sí. El hablar, el contestar, el ser contestatario. Justo eso, el no emitir ningún gesto, ningún balbuceo, nada... Sí me desespera mucho. Uh-huh. Al menos decir, no te voy a contestar, no me preguntes porque no me interesa, ¿no? Y para ti salte. O sea, para mí es, bueno, al menos me dijo la verdad, ¿no? Y está aquí obligado. Pero ni siquiera eso, o sea, como que sí me causa mucho conflicto. Porque es una falta de respeto al que está ahí parado, al que va a dedicarte un tiempo. Y además a tus compañeros o que se estén burlando o ese tipo de cosas. Que nos pasa mucho en las escuelas, ¿no? En algunas. Decía ahí alguien, no importa que la riegues, pero di algo, caray, no te quedes callado, ¿no? Creo que esa es la peor experiencia que ambos podemos compartir en general. Eso y cuando nos quedamos sin coche. Aparte es un lujo que te puedes dar cuando eres joven, ¿no? Sí, sí. Contestar cualquier burrada y todos van a decir, ay, inmaduro, pero de todos modos te van a decir inmaduro, pues al menos di algo. Sí. Ok, esa es su peor experiencia. ¿Cuál es el mejor programa de cine que conocen? Cámara Cero. Gracias. Gracias. Ese programa, es que yo no había entregado. Bravo. Okay. Acabo de ganarme. Carlos, 2000 puntos. Javier, 100 puntos para que no te vayas en cero. Menos 1500. Es que no había entendido. O sea, yo no entendía si era como programa o programa de hacer un programa. Aquí entendió rápido. Sí, entendió. Sí. Por eso tienes pases para eternos. Sí. De por vida. Para Cineclub Mandarina. Sí. Gracias. Felicidades, Carlos, has ganado. Ya terminó. Pues, la trivia. Ya terminó. Antes ya. De despedirnos, bueno, nada más, perdón, un Gustavo. Un saludo a Gustavo Atristain, que es músico y guitarrista de jazz, que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias. Y también, saludos, bueno, viva el jazz. Sí. Tenía a Cesarín también, que nos está escuchando, y a Leonardo Posas también. Gracias. Gracias por escucharnos. Perdón. Y nada más, por último, ¿qué consejo le pueden dar a los jóvenes para que se sacudan esa apatía y esa dejadez y ese poco amor a las cosas y a la vida? Yo creo que el consejo más grande que les puedo dar ahorita es que avienten su celular a donde quieran, que se lo quiten de las manos, que se desconecten no un rato, sino mucho rato, y no sé, que vivan. Creo que es algo muy básico, pero no sé, ya un consejo más práctico no puede haber, ¿no? Que vivan y que vean mucho cine. Que vean que hay vida. Cine mexicano. Me quitaron el o sea, lo último que dijo, iba a decir yo eso, que vivan, que se atrevan a vivir, porque la vida se pasa en un instante. Y pues no todo es el celular, no todo es la escuela, y pues que se avienten, porque muchas veces dicen que los jóvenes son el futuro, y yo siempre he estado en contra de eso. Los jóvenes también son el presente, y todo lo que hagan aquí les va a repercutir por el resto de su vida. Exacto. Y ya dependerá de ellos dónde quieren resonar, si quieren resonar en un espacio chiquito o quieren que su vida resuene en la eternidad, ¿no? Entonces, creo que eso es el dejar memoria, ¿no? No quedarse en lo incógnito. Bueno, llegamos al final del programa y queremos... No. Sí, ya nos veremos dentro de 8 días otra vez. Le agradecemos a Carlos y a Luis Javier. A Luis Javier. ¿Lo recuerdas? Todavía lo recuerda. Y ya iba a cometer el mismo error ahorita otra vez. Que no hayan aceptado la invitación y pues los esperamos en otra ocasión, ¿sí? Para que nos sigan contando de lo que son los cineclubes, que es una parte bien importante dentro del cine. Agradecemos a Mayra. Ay, sus redes porque si alguien quiere abrir su cineclub, se pongan en contacto, ¿no?, con ustedes. En Facebook estamos como Red de Cineclubes Comunitarios del Estado de Morelos, aparece un ojo, y nuestro Gmail donde nos pueden contactar es cineclubesdemorelos@gmail.com. En el perfil de Cámara Cero van a encontrar esta información, y espero que también en Radio Independiente. Sí. Y bueno, Mayra, gracias. Gracias a ustedes, gracias chicos que vinieron a compartir un poquito, mucho de lo que saben. Gracias por la invitación. Gracias, mucho éxito. Gracias. Gracias. Gracias, Steph. Gracias a ti, Lau. Gracias, Víctor. Un placer. Y gracias yo. Muy bien. Y nos despedimos con el tema El hallazgo de Joshua Ral, y es del documental Encontrando a Vivian. A Vivian Mayer, espero que sí sepan quién es ella. Sí. Es de Estados Unidos, del 2013. Hasta luego. Hasta la próxima. estaciones y frecuencias radiales de este planeta, surge la única radio 100% interactiva.